¿Podéis dejarlo? Vais a atraer a todo el mundo. Si voy a morir, que sea con una canción en el corazón. Debería quitaros la comida y dejaros atrás. ¿Eh? ¿Qué haríais entonces? ¿Morirme de hambre? Pensáis que no lo haría, ¿verdad? ¿Qué quieres, Bron? ¿Oro? ¿Mujeres? ¿Mujeres de oro? Quédate conmigo y tendrás todo eso. Mientras yo siga con vida, y ni un minuto más. Pero ya lo sabías. Por eso alzaste tu arma galantemente para defender mi honor. Exactamente. Pero no esperéis que me hinque de rodillas y os honre cada vez que vayáis a cagar. No soy vuestro adulador ni vuestro amigo. Aunque yo apreciaría tu amistad, me interesa sobre todo tu facilidad para matar. Y si llega el día en que sientas la tentación de venderme, recuerda esto. Sea cual sea el precio, lo superaré. Me gusta vivir. Tyrion. Tyrion. Tyrion. ¡Venid! ¡Calentaos! ¡Comed de nuestra cabra! Cuando te reúnas con tus dioses, diles que Shaga, hijo de Dolph, del clan de los Grajos de Piedra, te envía. Yo soy Tyrion, hijo de Tywin, del clan Lannister. ¿Cómo te gustaría morir, Tyrion, hijo de Tywin? En mi cama. A los 80 años, con la tripa llena de vino y la boca de una chica en mi polla. Coged al medio hombre. Puede bailar para los niños. Matad al otro. No, no, no, no, no. Mi casa es rica y poderosa. Si nos dejáis atravesar las montañas, mi padre os cubrirá de oro. No nos sirven de nada las promesas de un medio hombre. Medio hombre, tal vez. Pero tengo coraje para enfrentarme a mis enemigos. ¿Qué hacen los Grajos de Piedra? ¿Ocultarse tras las rocas y temblar cuando pasan los caballeros del valle? ¿Esas son las mejores armas que pudisteis robar? Valen para matar un cordero, si es que no se revuelve. Los herreros de los Lannister cagan mejor acero. ¿Te crees que puedes convencernos con tus baratijas? Esta baratija vale más que todo lo que posee tu tribu. Y si nos ayudas, Shaga, hijo de Dolph, no te daré baratijas. Te daré esto. ¿Qué es esto? El Valle de Arryn. Los señores del Valle siempre han despreciado a las tribus de las colinas. Los señores del Valle me quieren muerto. Creo que ya es hora de que haya nuevos señores del Valle. Le habían advertido que se vistiera con prendas de abrigo. Tyrion Lannister obedeció. Llevaba unos calzones guateados y un jubón de lana y se cubría con la capa de piel de gato sombra que había conseguido en las montañas de la luna. La capa tenía un largo absurdo. Era para un hombre que lo doblara en estatura. Cuando no iba a caballo, la única manera de llevarla consistía en envolverse en ella varias veces, con lo que parecía una bola de pelo a rayas. Pese a todo, se alegraba de haber seguido el consejo. El frío húmedo de la larga cripta se metía hasta los huesos. Tymeth prefirió volver a subir al sótano en cuanto probó la temperatura que había abajo. Se encontraban en algún punto bajo la colina de Visenya, detrás del edificio del gremio de alquimistas. Los muros de piedra húmeda tenían manchones de salitre y la única luz que les llegaba procedía de la lámpara de aceite, de hierro y cristal que con tanta cautela llevaba Halin el piromante. Con cautela, desde luego, y con más cautela aún hay que manejar estos frascos. Tyrion cogió uno para examinarlo. Era redondeado y rojizo como un pomelo de barro. Para su mano resultaba un poco grande, pero sabía que nada de un hombre normal encajaría a la perfección. La cerámica era muy fina, tan frágil que lo habían avisado para que no apretara demasiado el frasco, ya que lo podía aplastar con el puño. Además, eran rugosos. Halin le explicó que era intencionado. Un frasco liso resbala de los dedos con mayor facilidad. Tyrion inclinó el frasco para ver su contenido y el fuego valirio fluyó hacia el borde. Sabía que debía de ser de un color verde lóbrego, pero con tan poca luz era imposible confirmarlo. «Está muy espeso», señaló. «Es por el frío, mi señor», dijo Halin, un hombre demacrado, de manos blandas y húmedas y modales obsequiosos. Vestía una túnica a rayas negras y escarlatas con ribetes de Marta, aunque la piel parecía bastante remendada y apolillada. «Cuando se calienta, la sustancia es más fluida, como el aceite de las lámparas». Sustancia era como los piromantes llamaban al fuego valirio. También se llamaban unos a otros sapiencia, cosa que a Tyrion le resultaba casi tan molesta como su costumbre de insinuar cuán vastos eran los conocimientos secretos que querían hacerle creer que tenían. En otros tiempos, habían sido un gremio muy poderoso, pero en los últimos siglos, los maestres de la ciudadela habían reemplazado a los alquimistas casi en todas partes. De la antigua orden solo quedaban unos pocos y ya ni siquiera fingían ser capaces de transmutar metales. Pero podían hacer fuego valirio. Tengo entendido que el agua no lo apaga. Es verdad, una vez se le prende fuego, la sustancia arde hasta que se agota. Más aún se filtra en la ropa, la madera, el cuero y hasta el acero. Y hace que también esos materiales ardan. Tyrion recordó al sacerdote rojo Toros de Myr con su espada llameante. Hasta una fina película de fuego valirio podía arder durante una hora. Después de cada combate cuerpo a cuerpo, a Zoros había que darle una espada nueva, pero Robert le tenía afecto y siempre se la proporcionaba de buena gana. ¿Por qué no se filtra también a través de la arcilla? Sí que se filtra, mi señor, dijo Halin. Bajo esta cripta hay otra donde almacenamos los frascos más antiguos, los de tiempos del rey Aerys. Le gustaba que los hicieran con forma de frutas. Eran frutas muy peligrosas, mi señor hermano, y están más maduras que nunca. No sé si me comprendéis. Las hemos sellado con cera y hemos inundado la cripta inferior, pero aún así, lo normal habría sido que las hubiéramos destruido. Pero durante el saqueo de desembarco del rey murieron muchos de nuestros maestros y los pocos acólitos que quedaron no tenían nivel suficiente para acometer esa tarea. Además, buena parte de las existencias que se prepararon para Aerys se perdieron. Solo hace un año que encontramos 200 frascos en un almacén situado bajo el Gran Sept de Baelor. Nadie recuerda cómo llegaron allí, pero no hace falta que os diga que el Septón Supremo estaba fuera de sí y de pánico. Yo mismo me encargué de que se transportaran con todas las precauciones. Trabajamos solo de noche. Hicimos un trabajo excelente, no me cabe duda. Tyrion volvió a dejar el frasco con los demás, que ocupaban toda la mesa en filas ordenadas, cuatro en fondo, desfilando hasta perderse en la penumbra subterránea. Y más allá, había otras mesas, muchas. ¿Esas frutas del difunto rey Aerys aún se pueden utilizar? Oh, sí, desde luego. Pero con mucho cuidado, mi señor, con muchísimo cuidado. Con los años la sustancia se va volviendo más, ¿cómo diría yo?, caprichosa. Arde con la menor chispa. Un exceso de calor y los frascos se inflamarán. No deben exponerse a la luz del sol ni siquiera durante un breve espacio de tiempo. En cuanto se inflama el interior, el calor hace que la sustancia se dilate de manera muy violenta y el frasco no tarda en saltar en mil pedazos. Si hubiera más frascos cerca, también estallarían. ¿Cuántos frascos tenéis ahora mismo? Esta mañana el Sapiencia Munciter me ha dicho que disponíamos de 7.840. En esa cifra se incluyen los 4.000 frascos de tiempos del rey Aerys, desde luego. ¿Nuestras frutas demasiado maduras? Harin asintió. El Sapiencia Maeliar cree que podremos proporcionaros los 10.000 frascos que le prometimos a la reina. Yo opino lo mismo. El piromante parecía tan satisfecho con la perspectiva que a Tyrion le pareció obsceno. Si es que nuestros enemigos os dan tiempo. Los piromantes mantenían en secreto absoluto su receta del fuego valirio, pero sabía que se trataba de un proceso largo y peligroso. Había dado, por supuesto, que la promesa de 10.000 frascos era una baladronada, como la del vasallo que jura reunir 10.000 espadas para su señor y el día de la batalla se presenta con 102. Si de verdad pudieran proporcionarnos 10.000, no sabía si debía sentirse encantado o aterrado. Puede que las dos cosas. Espero que vuestros hermanos de gremio no se estén dando una prisa improcedente, Sapiencia. No queremos 10.000 frascos de fuego valirio defectuoso, ni siquiera uno. Y desde luego, menos aún queremos que suceda una calamidad. No sucederá ninguna calamidad, mi señor mano. La sustancia la preparan acólitos en ciertas celdas de piedra sin ningún mobiliario. Luego, un aprendiz recoge los frascos uno por uno en cuanto están listos y los baja aquí. Encima de cada celda de trabajo hay una habitación llena de arena. Se ha lanzado un hechizo protector sobre los suelos. Es muy poderoso. Al menor indicio de incendio en la celda de abajo, el suelo se desmorona y la arena lo apaga de inmediato. Así como al descuidado acólito. Tyrion sabía que donde había dicho hechizo, debía entender truco. Le habría gustado inspeccionar una de aquellas celdas de techo falso para ver en qué consistía, pero no era el momento oportuno. Tal vez más tarde, cuando ganaran la guerra. Mis hermanos nunca se descuidan, insistió Halin. Si puedo ser sincero, por favor. La sustancia corre por mis venas. Habita en el corazón de todo piromante. Respetamos su poder, pero los soldados comunes, pongamos por ejemplo los que manejan una de las bombardas de la reina, en el fragor inconsciente de la batalla. El más pequeño de los errores puede provocar una catástrofe. Hay que tenerlo muy en cuenta. Mi padre le dijo al mismo al rey Aerys, igual que su padre se lo dijo al anciano rey Jaehaerys. Pues parece que les hicieron caso, dijo Tyrion. Si hubieran quemado la ciudad a estas alturas, yo me habría enterado. De modo que me recomendáis que tengamos cuidado. Mucho cuidado, matizó Halin. Muchísimo. En cuanto a esos frascos de arcilla, ¿tenéis existencias abundantes? Pues sí, mi señor, gracias por vuestro interés. ¿Os importaría si me llevo algunos? ¿Unos miles? ¿Unos miles? O tantos como podáis darme sin que eso afecte a la producción. Entended que os estoy pidiendo frascos vacíos. Hacéselos llegar a los capitanes de cada una de las puertas de la ciudad. Así lo haré, mi señor, pero ¿para qué? Si me decís que me vista con prendas de abrigo, lo hago. Tyrion alzó la vista y le sonrió. Si me decís que tenga cuidado, pues... Se encogió de hombros. Ya he visto todo lo que necesitaba. ¿Tenéis la bondad de acompañarme a mi litera? Será un gran... un placer para mí, mi señor. Harin alzó la lámpara y encabezó la marcha de regreso hacia las escaleras. Habéis sido muy amable al visitarnos. Nos hacéis un gran honor. Hacía mucho tiempo que la mano del rey no nos honraba con su presencia. El último fue Lord Rosar, y porque pertenecía a nuestra orden. Eso fue en tiempos del rey Aerys. El rey Aerys estaba muy interesado en nuestro trabajo. El rey Aerys os utilizaba para asar vivos a sus enemigos. Su hermano Jaime le había contado unas cuantas historias sobre el rey loco y sus amiguitos piromantes. Joffrey también estará muy interesado, no me cabe duda. Y precisamente por eso, pienso mantenerlo bien alejado de vosotros. Tenemos la esperanza de que algún día el rey visite en persona nuestro gremio. He hablado con vuestra regia hermana. Organizaríamos un gran banquete. A medida que ascendían, volvía a hacer calor. Su Alteza ha prohibido todos los banquetes hasta que ganemos la guerra. Ante mi insistencia, el rey no considera apropiado que se organicen festines con platos exquisitos mientras su pueblo carece de pan. Un gesto muy tierno, mi señor. En ese caso, tal vez deberíamos ir algunos de nosotros a visitar al rey en la Fortaleza Roja. Podemos hacer una pequeña demostración de nuestros poderes para distraer a Su Alteza de sus muchas preocupaciones, aunque sea solo por una noche. El fuego Valirio no es más que uno de los temibles secretos que guarda nuestra antigua orden. Muchas y maravillosas son las cosas que podríamos mostraros. Se lo diré a mi hermana. Tyrion no tenía nada en contra de unos cuantos trucos de magia, pero ya era demasiado problemática la afición de Joff a hacer que los hombres lucharan a muerte. No iba a permitir que probase las posibilidades de quemarlos vivos. Cuando llegaron a la parte superior de las escaleras, Tyrion se quitó la capa de piel y se la colgó de un brazo. El gremio de alquimistas se reunía en un importante edificio de piedra negra, de dimensiones increíbles, pero Halin lo guió por los pasillos laberínticos hasta que llegaron a la galería de las antorchas de hierro. Una cámara larga y retumbante, en la que columnas de fuego verde danzaban en torno a columnas de metal negro de 10 varas de altura. Las llamas espectrales se reflejaban contra el pulido mármol negro del suelo y las paredes, y bañaban la estancia con un resplandor esmeralda. Tyrion se habría sentido mucho más impresionado si no supiera que habían encendido las grandes antorchas de hierro aquella mañana en honor a su visita y que las apagarían en cuanto las puertas se cerraran tras él. El fuego Valirio era demasiado costoso para despilfarrarlo. Llegaron a la cima de las amplias escaleras curvas que salían a la calle de las hermanas, casi al pie de la colina de Visenya. Se despidió de Halin y anadeó hasta donde lo esperaba Timet, hijo de Timet, con una escolta de hombres quemados. Teniendo en cuenta su objetivo de aquel día, le había parecido que semejante escolta era lo más apropiado. Además, sus cicatrices infundían terror en los corazones de la chusma. En los tiempos que corrían era algo muy necesario. Tan solo hacía 3 noches que una turba se había congregado a las puertas de la Fortaleza Roja para pedir alimentos. Joff los recibió con una lluvia de flechas y hubo 4 muertos. Luego les gritó que tenían su permiso para comerse los cadáveres. Así nos ganamos más amigos. ¿Qué haces aquí? Tyrion se sorprendió al ver también a Bronn junto a su litera. Llevar tus mensajes, respondió Bronn. Mano de Hierro te requiere con urgencia en la Puerta de los Dioses. No me ha dicho para qué, y también te han convocado para que vayas a Maegor. ¿Convocado? Tyrion sabía que solo una persona se atrevería a utilizar semejante palabra. ¿Qué quiere de mí, Cersei? Bronn se encogió de hombros. La reina ordena que vuelvas al castillo al momento y te reúnas con ella en sus habitaciones. El mensaje me lo ha dado ese mozalbete, vuestro primo. Tiene 4 pelos encima del labio y ya se cree un hombre. 4 pelos y un título de caballero, no olvidemos que ahora es Sir Lancel. Tyrion sabía que Sir Jacelyn no lo haría llamar si no se trataba de un asunto importante. Más vale que vaya a ver qué quiere Viewater. Diré a mi hermana que me reuniré con ella cuando vuelva. No le va a hacer gracia, le advirtió Bronn. Mejor, cuanto más haga esperar a Cersei, más furiosa se pondrá. Y la furia la vuelve idiota. La prefiero furiosa e idiota a serena y astuta. Tyrion tiró la capa doblada al interior de la litera y permitió que Timel lo ayudara a subir. La plaza del mercado, situada tras la Puerta de los Dioses, que en otros tiempos habría estado abarrotada de granjeros que vendían sus cosechas, estaba casi desierta cuando Tyrion la cruzó. Sir Jethelyn no recibió junto a la puerta y alzó la mano de hierro a modo de brusco saludo. «Mi señor, ha llegado vuestro primo, Cleos Frey. Viene de Aguas Dulces con un estandarte de paz. Trae una carta de Rob Stark». «¿Una oferta de paz?» «Eso dice». «Mi querido primo, llevadme con él». Los capas doradas habían confinado a Sir Cleos en una habitación sin ventanas de la caseta de guardia. Al verlo entrar, se levantó. «Tyrion, cuánto me alegra de verte». «Eso no me lo dice mucha gente». «¿Ha venido a hacerse contigo?» «Mi hermana está ocupada con otros asuntos». «¿Esa es la carta de Stark?» La cogió de la mesa. «¿Podéis marcharos, Sir Jethelyn?» Viwater hizo una reverencia y salió. «Me dijeron que le entregara la oferta a la reina regente», dijo Sir Cleos cuando se cerró la puerta. «Yo mismo lo haré». Tyrion le echó un vistazo al mapa que Robb Stark había enviado junto con la carta. «Todo a su debido tiempo, primo. Siéntate, descansa. Estás muy delgado y ojeroso». En realidad su aspecto era aún mucho peor. «Sí», Sir Cleos se dejó caer en un banco. «Las cosas van mal en las tierras de los ríos, Tyrion. Sobre todo en torno al Ojo de Dioses y al Camino Real. Los señores de los ríos están quemando sus cosechas para rendirnos por hambre, y los forrajeadores de tu padre les prenden fuego a todas las aldeas que toman, después de pasar por la espada a sus habitantes. Así era la guerra. A los plebeyos los masacraban, mientras que a los de noble cuna los retenían para pedir rescate. Tengo que acordarme de dar gracias a los dioses por haber nacido Lannister. Pese al estandarte de paz, nos atacaron dos veces. Sir Cleos se pasó una mano sobre el escaso cabello castaño. Eran lobos vestidos con armaduras, ansiosos de atacar a cualquiera que pareciera más débil que ellos. Únicamente los dioses saben a qué bando estaban al empezar todo esto. Ahora solo se defienden a sí mismos. Perdí a 3 hombres y tengo el doble de heridos. ¿Y qué noticias hay de nuestro enemigo? Tyrion volvió a concentrarse en las condiciones de la oferta de Stark. El chico no pide gran cosa, solo la mitad del reino, la liberación de nuestros cautivos, rehenes, la espada de su padre. Ah, sí, y a sus hermanas. Está en Aguas Dulces sin hacer nada, dijo Sir Cleos. Creo que teme enfrentarse a su padre en el campo de batalla. Pierde hombres con cada día que pasa. Los señores de los ríos se han marchado, cada uno a defender sus tierras. ¿Sería eso lo que pretendía mi padre? Tyrion volvió a enrollar el mapa de Stark. Estas condiciones son inaceptables. ¿Consentirás al menos en intercambiar a las niñas Stark por Tyrion y por Willem? Preguntó Sir Cleor desesperado. No, dijo con tono amable Tyrion, que recordó que Tyrion Frey era el hermano menor de Sir Cleos. Pero propondremos otro intercambio. Deja que lo consulte con Cersei y con el consejo. Te enviaremos de vuelta a Aguas Dulces con nuestra oferta. Era obvio que la perspectiva no le parecía nada satisfactoria. Mi señor, no creo que Robb Stark vaya a ceder. La que quiere la paz es Lady Catelyn, no el muchacho. Lo que quiere Lady Catelyn es recuperar a sus hijas. Tyrion se bajó del banco, con la carta y el mapa en la mano. Sir Jethelyn se encargará de que tengas comida y fuego. Necesitas un buen descanso, primo. Enviaré a buscarte en cuanto sepamos algo más. Sir Jethelyn estaba en la muralla, vigilando el entrenamiento de varios cientos de nuevos reclutas. Eran muchachos los que buscaban refugio en Desembarco del Rey, así que no faltaban hombres que quisieran unirse a la guardia de la ciudad a cambio de una barriga llena y un lecho de paja en los barracones. Pero Tyrion no se hacía ilusiones acerca de cómo lucharían aquellos andrajosos si llegaba el momento de la batalla. «Hicisteis bien en enviar a buscarme», dijo Tyrion. «Dejo a Sir Cleos en vuestras manos. Quiero que sea tratado con toda hospitalidad». «¿Y su escolta?», quiso saber el comandante. «Dadles comida y ropas limpias y enviad a un maestre para que cure sus heridas. Bajo ningún concepto deben entrar en la ciudad. ¿Comprendido?». No les sería de ninguna utilidad que las noticias de las condiciones en que se encontraba Desembarco del Rey llegaran a oídos de Robb Stark en Aguas Dulces. Comprendido, mi señor. Ah, una cosa más. Los alquimistas van a enviar un buen número de frascos de barro a cada una de las puertas. Quiero que los utilicéis para entrenar a los hombres que vayan a manejar las bombardas. Llenad los frascos con pintura verde y que practiquen cargándolos y disparándolos. Si alguno se mancha de pintura, sustituidlo de inmediato. Cuando dominen los frascos de pintura, llenadlos con aceite para lámparas y que se entrenen para prenderles fuego y dispararlos mientras aún están encendidos. Cuando aprendan a hacerlo sin quemarse, estarán listos para el fuego valirio. Son medidas muy prudentes. Sir Jethryn se rascó la mejilla con la mano de hierro. Aunque no me gusta ese meado de alquimista. A mí tampoco, pero hago lo que puedo con lo que tengo. Una vez subido en su litera, Tyrion Lannister echó las cortinas y ahuecó el almohadón que tenía bajo el codo. Cersei iba a disgustarse cuando se enterase de que había interceptado la carta de Stark. Pero su padre lo había enviado allí a gobernar, no a complacer a su hermana. En su opinión, Robb Stark les había dado una oportunidad de oro. Dejaría que el chico esperase en aguas dulces, soñando con una paz fácil. Tyrion le enviaría la respuesta con sus condiciones, en la que le concedería al rey en el norte lo justo para mantenerlo esperanzado. Sir Cleo se iba a dejar el huesudo culo de Frey, cabalgando ida y vuelta con ofertas y contraofertas. Y mientras su primo Sir Stafford entrenaría el nuevo ejército que había reunido en Roca Casterly. Una vez estuviera listo, entre Lord Tywin y él podrían aplastar a los Tully y a los Stark. Ojalá los hermanos de Robin fueran igual de amables. Pese a lo lento de su avance, Renly Baratheon seguía arrastrándose hacia el noroeste con su ejército sureño y no pasaba una noche sin que Tyrion se acostara con el temor de despertar y enterarse de que Lord Stannis estaba subiendo por el Aguas Negras con toda su flota. Al parecer tengo una buena cantidad de fuego valirio, pero aún así... El vocerío de la calle interrumpió sus reflexiones. Tyrion echó un vistazo cauteloso entre las cortinas. Estaban cruzando la plaza de los zapateros, donde se había reunido una multitud bajo los toldos de cuero para escuchar el discurso rimbombante de un profeta. La túnica de lana sin teñir, atada a la cintura con una cuerda de cáñamo, lo identificaba como miembro de los hermanos mendicantes. «¡Corrupción!», chillaba el hombre con tono agudo. «¡Ahí tenéis la advertencia! ¡Contemplad el flagelo del padre!», señaló la herida roja que rasgaba el cielo. Se había situado de manera que la colina alta de Aegon quedara justo detrás de él, y el cometa parecía suspendido sobre sus torres como un mal presagio. «Ha elegido un buen escenario», reflexionó Tyrion. «Estamos hinchados, abotargados, podridos. La hermana yace con el hermano en el lecho de los reyes, y el fruto de su incesto hace cabriolas por el palacio al son de la música que toca un monito tarado y diabólico. Las damas nobles fornican con bufones y engendran monstruos. Hasta el septón supremo se ha olvidado de los dioses. Se baña en aguas perfumadas y engorda a base de alondras y lampreas, mientras su pueblo se muere de hambre. El orgullo se antepone a la plegaria. Los gusanos gobiernan nuestros castillos. El oro lo es todo. Pero eso se acabó. El verano pútrido se acaba y el rey putero ha caído. Cuando el jabalí lo destripó, un hedor espantoso ascendió hacia los cielos y de su barriga salieron 1000 serpientes y seantes, señaló el cometa y el castillo con un dedo huesudo. Ahí tenéis el presagio. Los dioses lo exigen a gritos. Purificaos, os seréis purificados. Bañaos en el vino de la probidad, os seréis bañados en fuego. Fuego. Fuego, repitieron otras voces. Pero los gritos burlones casi las ahogaron por completo. Aquello alegró a Tyrion. Dio orden de seguir adelante y la litera se meció como un barco en el mar agitado mientras los hombres quemados abrían camino. Con qué monito tarado y diabólico. Pero aquel miserable tenía razón en lo del septón supremo. ¿Cómo le había dicho el chico Luna hacía unos días? Un hombre tan piadoso que adora a los 7 con fervor extremo. Imaginad que siempre que se sienta a la mesa toma una comida en honor a cada uno de ellos. El recuerdo de la burla del bufón hizo sonreír a Tyrion. Se dio por satisfecho cuando consiguió llegar a la Fortaleza Roja sin más incidentes. Mientras subió por las escaleras hacia sus habitaciones, se sentía mucho más esperanzado que al amanecer. Tiempo, Lo único que necesito es tiempo para encajar todas las piezas. Una vez tenga hecha la cadena... Abrió la puerta de la estancia. Cersei se apartó de la ventana con un airoso revoloteo de las faldas en torno a sus esbeltas caderas. ¿Cómo te atreves a desobedecer mis órdenes? ¿Quién te ha dado permiso para entrar en mi torre? ¿Tu torre? Es el castillo de mi hijo, el rey. Algo así me habían comentado. Tyrion no estaba contento. Crown lo iba a estar aún menos. Sus hermanos de la luna estaban de guardia aquel día. Da la casualidad de que iba a ir a verte. ¿De veras? ¿Dudas de mí? Tyrion cerró la puerta de golpe. Siempre, y con motivo. Qué lástima. Anadeó hacia la alacena y se sirvió una copa de vino. Hablar con Cersei le provocaba sed. Me gustaría saber en qué te he ofendido. Eres un gusano repugnante. Mircella es mi única hija. ¿De verdad creías que te iba a permitir venderla como un saco de avena? Mircella, pensó. Vaya, vaya. El huevo se está incubando. A ver de qué color es el polluelo. ¿Como un saco de avena? Nada de eso. Mircella es una princesa. Muchos te dirían que nació para esto. ¿O acaso tenías intención de casarla con Tommen? La mano de Cersei fue como un látigo. Le hizo soltar la copa de vino que se derramó por el suelo. Seas mi hermano o no, haré que te arranquen la lengua. Yo soy la regente de Joffrey, no tú, y digo que Mircella no será entregada a ese príncipe de Dorne, como fui entregada yo a Robert Baratheon. ¿Por qué no? Tyrion se sacudió el vino de los dedos y suspiró. En Dorne estaría mucho más a salvo que aquí. ¿Eres así de ignorante o solo perverso? Demasiado bien sabes que los Martell no tienen motivos para querernos bien. Tienen todos los motivos del mundo para detestarnos. Pese a todo, creo que accederán. El rencor del príncipe Doran contra la casa Lannister solo se remonta a una generación, mientras que su pueblo ha estado en guerra contra Bastión de Tormentas y Alto Jardín desde hace 1000 años, y Renly ha dado por supuesta la fidelidad de Dorne. Mircella tiene 9 años y Tristan Martell 11. He propuesto que se casen cuando mi sobrina tenga 14 años. Hasta entonces será invitada de honor en Lanza del Sol, bajo la protección del príncipe Doran. Será su rehén, dijo Cersei con los labios apretados. Será su invitada de honor, insistió Tyrion, y sospecho que Martell tratará a Mircella mucho mejor de lo que Joffrey ha tratado a Sansa Stark. Tengo intención de enviar con ella a Sir Aris Oakheart. Tendrá como escudo juramentado a un miembro de la Guardia Real. Así nadie olvidará quién ni qué es Mircella. De gran cosa le servirá a Sir Aris si Doran Martell decide que la muerte de mi hija es una venganza adecuada por la de su hermana. El honor de Martell no le permitiría matar a una niña de 9 años, y menos a una chiquilla tan dulce e inocente como Mircella. Mientras esté en su poder, tendrá la seguridad de que mantendremos nuestro compromiso, y las condiciones son demasiado deseables para que las rechace. Mircella no es más que una pequeña parte del trato. También le he ofrecido al asesino de su hermana un asiento en el consejo, unos castillos de las marcas. Es demasiado. Cersei paseó por la habitación como una leona inquieta, sus faldas ondulando con cada movimiento. Has ofrecido demasiado y sin mi autorización ni mi consentimiento. Estamos hablando del príncipe de Dorne. Si le hubiera ofrecido menos, me habría escupido a la cara. Es demasiado, insistió Cersei, volviéndose de nuevo hacia él. ¿Qué le habrías ofrecido tú? ¿El agujero que tienes entre las piernas? Preguntó Tyrion también furioso. En aquella ocasión vio venir la bofetada. Fue tan violenta que le crujió el cuello. Mi querida, queridísima hermana, dijo, te prometo que ha sido la última vez que me golpeas. No me amenaces, hombrecillo, replicó su hermana riéndose. ¿Crees que estás a salvo porque tienes una carta de nuestro padre? No es más que un trozo de pergamino. Eddard Stark también tenía uno y mira de qué le sirvió. Eddard Stark no tenía la guardia de la ciudad, pensó Tyrion. Ni mis clanes, ni los mercenarios que ha contratado Bronn. Yo, sí. O aquello esperaba. Había confiado en Varys, en Sir Jethryn Bywater, en Bronn. Seguro que Lord Stark también se había hecho ciertas ilusiones. Pero no dijo nada. Un hombre inteligente no echa fuego valirio a un brasero. De modo que se sirvió otra copa de vino. ¿Crees que Mircella estará muy segura aquí si cae desembarco del rey? Renly y Stannis clavarán su cabeza en una pica al lado de la tuya. Y entonces Cersei se echó a llorar. Tyrion Lannister no se habría quedado más atónito si Aegon el Conquistador en persona hubiera irrumpido en la estancia en aquel momento, a lomos de un dragón y haciendo juegos malabares con tartas. No había visto llorar a su hermana desde los tiempos en que eran niños en Roca Casterly. Dio un paso hacia ella con torpeza. Si tu hermana llora, se supone que tienes que consolarla. Pero era Cersei. Fue a ponerle la mano en el hombro, dubitativo. No me toques, siseó ella apartándose. Aquello no debería haberle dolido, pero le dolió. Y más que ninguna bofetada. Con el rostro congestionado tan furiosa como triste, Cersei trató de recuperar el aliento. No me mires, no se te ocurra mirarme, tú no. No pretendía asustarte, dijo Tyrion, dándole la espalda con cortesía. Te prometo que a Mircella no le va a pasar nada malo. Mentiroso, dijo ella. No soy una niña a la que se pueda tranquilizar con promesas vanas. También me dijiste que liberarías a Jaime. ¿Dónde está? Supongo que en Aguas Dulces. A salvo y bien vigilado hasta que se me ocurra la manera de liberarlo. Yo tendría que haber nacido hombre. Cersei sorbió por la nariz. Así no necesitaría de ninguno de vosotros. No habría permitido que sucediera nada de todo esto. ¿Cómo es posible que Jaime se dejara capturar por ese chico? ¿Y nuestro padre? Confié en él. Estúpida de mí. ¿Y dónde está ahora lo que lo requiero? ¿Qué hace? La guerra. Desde detrás de los muros de Harrenhal, bufó, despectiva. Curiosa manera de luchar. Se parece mucho a esconderse. Las apariencias engañan. ¿Y cómo lo llamarías tú? Nuestro padre está sentado en un castillo, Robb Stark está sentado en otro y ninguno de los dos hace nada. Hay maneras y maneras de estar sentado, señaló Tyrion. Los dos esperan que el otro haga un movimiento, pero el león permanece inmóvil, en equilibrio con la cola tensa, mientras que el cervatillo está paralizado por el miedo, con las entrañas hechas gelatina. Se mueva hacia donde se mueva, el león caerá sobre él y lo sabe. ¿Y estás seguro de que nuestro padre es el león? Lo pone en todos nuestros blasones, contestó Tyrion con una sonrisa. Si el prisionero fuera nuestro padre, dijo ella haciendo caso omiso de la broma, Jaime no se habría quedado sentado sin hacer nada. Eso te lo aseguro. En ese caso, Jaime estaría perdiendo su ejército contra los muros de Aguas Dulces. Nunca he tenido paciencia igual que tú, mi querida hermana. No todos somos tan osados como Jaime. Pero hay otras maneras de ganar una guerra. Harrenhal es fuerte y su situación es perfecta. Mientras que Desembarco del Rey no lo es, eso lo sabemos muy bien los dos. Mientras nuestro padre juega al león y al cervatillo con Stark, Renly marcha por el Camino de las Rosas. Puede llegar a nuestras puertas en cualquier momento. La ciudad no caerá en un día. Harrenhal no está lejos y por el Camino Real la marcha sería rápida. Antes de que Renly terminara de preparar las máquinas de asedio, nuestro padre lo sorprendería por la retaguardia. Su ejército sería el martillo y los muros de la ciudad, el yunque. Me parece una imagen encantadora. Los ojos verdes de Cersei se clavaron en él, desconfiados, pero al mismo tiempo hambrientos de la seguridad con que la estaba alimentando. ¿Y si Robb Stark se pusiera en marcha? Harrenhal está cerca de los vados del Tridente, de manera que Roose Bolton no podría llevar su ejército norteño a reunirse con el del joven lobo. Stark no puede marchar contra Desembarco del Rey sin antes tomar Harrenhal. Y no tendría fuerzas para ello, ni con la ayuda de Roose Bolton. Tyrion ensayó su sonrisa más conquistadora. Y mientras, nuestro padre se alimenta de las tierras del río, y nuestro tío consigue nuevas tropas en la roca. ¿Cómo sabes todo eso? Cersei lo miró con desconfianza. ¿Te reveló nuestro padre sus intenciones antes de enviarte aquí? No, he mirado un mapa. Así que todo lo que me has contado no es más que producto de tu grotesca cabeza, Nomo. Se volvió desdeñosa. Mi querida hermana, replicó Tyrion, si no estuviéramos en posición de vencer, ¿para qué nos iban a pedir la paz a los Stark? Le mostró la carta que había llevado Sir Cleos Frey. El joven lobo nos ha enviado sus condiciones. Son inaceptables, claro, pero por algo se empieza. ¿Quieres echarles un vistazo? Sí, en un instante volví a ser toda regia. ¿Y cómo es que tienes tú la carta? Deberían habérmela entregado a mí. ¿Para qué sirve una mano si no es para tenderte las cosas? Tyrion le entregó la carta. Las uñas de Cersei le habían arañado el rostro y le escocía la mejilla, pero no se podía decir que aquello desmejorase mucho su aspecto. Que me arranquen media cara zarpazo si quieren. Será un precio bajo a cambio de que acceda al matrimonio con el de Dorne. Lo tenía al alcance de la mano, lo presentía. Y también cierto conocimiento sobre un informador. Pero bueno, aquello era la guinda del pastel. A través de la puerta cerrada le llegó el sonido del arpa, mezclado con el trino de las flautas. La voz del que cantaba apenas se oía, amortiguada por los gruesos muros, pero Tyrion se sabía la letra. Amé a una doncella hermosa como el verano, recordó, con la luz del sol en el cabello. Aquella noche, el encargado de montar guardia ante la puerta de la reina era Sir Merin Tran. Su manera de decir «mi señor» sonó un poco desganada a oídos de Tyrion, pero de todos modos le abrió la puerta. La canción se interrumpió en cuanto entró en el dormitorio de su hermana. Cersei estaba reclinada sobre unos cuantos cojines. Estaba descalza, con el cabello dorado en cuidadoso desorden. Su túnica de brocado verde y oro reflejaba la luz de las velas cuando alzó la vista. «Mi querida hermana», saludó Tyrion. «Estás muy hermosa esta noche», se volvió hacia el que cantaba. «En cuanto a ti, mi estimado primo, no sabía que tuvieras una voz tan bella». Sir Lancel recibió el cumplido con gesto hosco. Quizá pensaba que se trataba de una burla. A Tyrion le dio la sensación de que el muchacho había crecido casi medio palmo desde que lo nombraran caballero. Tenía el pelo espeso color arena, los ojos verdes de los Lannister y una línea de pelusilla rubia sobre el labio superior. Tenía 16 años y padecía un grave caso de autosuficiencia juvenil, sin una pizca de humor ni duda que lo aliviara, y agravado por la arrogancia propia de los que nacen rubios, fuertes y atractivos. Su reciente ascenso no había hecho más que empeorarlo. «¿Acaso su alteza ha enviado a buscarte?», preguntó con tono imperioso. «Que yo recuerde, no», reconoció Tyrion. «Me duele molestaros en esta celebración, Lancel, pero tengo que tratar asuntos importantes con mi hermana». «Si vienes por lo de esos hermanos mendicantes», intervino Cersei mirándolo con desconfianza, «no quiero oír tus reproches, Tyrion. No toleraré que vayan esparciendo sus sucias palabras de traición por las calles, que se prediquen unos a otros en las mazmorras y que se consideren afortunados por tener una reina tan bondadosa», añadió Lancel. «Yo les habría arrancado la lengua. Uno incluso se atrevió a decir que los dioses nos estaban castigando porque Jaime había matado al rey legítimo», declaró Cersei. «No lo voy a tolerar, Tyrion. Te di muchas oportunidades de encargarte de esos piojosos, pero Sir Jacelyn y tú no hicisteis nada. Así que le ordené a Vilar que se encargara del asunto». «Y sin duda te obedeció». Tyrion se había molestado mucho cuando las capas rojas arrastraron a media docena de profetas harapientos a las mazmorras sin su consentimiento, pero no eran tan importantes como para luchar por ellos. «Sin duda las calles estarán mejor con un poco de silencio, pero no he venido por eso. He recibido una noticia que estoy seguro de que querrás oír cuanto antes, mi querida hermana, pero es mejor que la tratemos en privado». «Muy bien». El arpista y el flautista hicieron una reverencia y se apresuraron a salir, mientras Cersei depositaba un casto beso en la mejilla de su primo. Déjanos a solas, Lancel. Mi hermano es inofensivo cuando está solo. Si hubiera venido con alguno de sus perros, ya los habríamos olido. El joven caballero lanzó una mirada venenosa a su primo y salió cerrando de un portazo. Para tu información, obligo a Saga a bañarse una vez cada 15 días, dijo Tyrion cuando estuvieron a solas. Pareces muy satisfecho contigo mismo, ¿por qué? ¿Y por qué no?, replicó Tyrion. Día y noche los martillos resonaban en la calle del acero y la cadena era cada vez más larga. Se subió al gran lecho doselado. ¿No fue en esta cama donde murió Robert? Me extraña que la conserves. Me proporciona dulces sueños, replicó. Escupe de una vez lo que quieras decir y lárgate, gnomo. Lord Stannis ha zarpado de Rocadragón, dijo Tyrion con una sonrisa. Cersei se puso en pie de un salto. ¿Y me lo dices ahí sentado, sonriendo como una calabaza en la fiesta de la cosecha? ¿Biwater ha convocado ya a la guardia de la ciudad? Tenemos que enviar un pájaro a Harrenhal de inmediato. Para entonces, Tyrion ya no podía contener las carcajadas. Cersei lo agarró por los hombros y lo sacudió. «Basta ya, ¿estás loco o borracho? ¡Basta ya!» «No puedo», jadeó él, que apenas si podía hilvanar las palabras. «Es tan... tan... Dios, es tan divertido. Stannis... ¿Qué? No viene a atacarnos a nosotros», consiguió decir Tyrion. «Ha sitiado Bastión de Tormentas. Renly va a enfrentarse a él». Su hermana le clavó las uñas en el brazo hasta hacerle daño. Durante un momento lo miró con incredulidad, como si hubiera empezado a farfullar en un idioma desconocido. «¿Stannis y Renly están luchando el uno contra el otro?» Tyrion asintió y Cersei empezó a reír. «Por los dioses», suspiró. «Empiezo a pensar que Robert era el listo de la familia». Tyrion soltó una carcajada. Rieron juntos. Cersei lo alzó de la cama, le hizo dar vueltas y hasta lo abrazó, frívola como una chiquilla durante un instante. Cuando lo soltó, Tyrion estaba sin aliento y mareado. Se tambaleó hasta el aparador y tuvo que apoyarse con una mano para recuperar el equilibrio. «¿De verdad crees que se van a enfrentar? ¿Si llegan a algún tipo de acuerdo?» «Imposible», dijo Tyrion. «Son demasiado diferentes y a la vez demasiado parecidos y no se soportan entre ellos». «Y Stannis siempre pensó que le habían robado Bastión de Tormentas», dijo Cersei pensativa. «El hogar ancestral de la casa Baratheon que le correspondía por derecho. Ni te imaginas la cantidad de veces que se presentó ante Robert, siempre con la misma aburrida cantinela, en ese tono lóbrego y agraviado que ponía. Cuando Robert le asignó ese lugar a Renly, Stannis apretó las mandíbulas tanto que pensé que se le iban a saltar los dientes». «Lo tomó como una afrenta». «Fue una afrenta», dijo Cersei. «¿Brindamos por el amor fraternal?» «Sí», respondió ella sin aliento. «Oh, dioses, sí». Tyrion le dio la espalda mientras llenaba dos copas con dulce tinto del rejo. Fue muy sencillo agregarle a la de Cersei un pellizco de polvo finísimo. «Por Stannis», dijo al tiempo que le tendía su copa. «Soy inofensivo cuando estoy solo, ¿eh?» «Por Renly», replicó ella entre risas. «Que la batalla sea larga y dura y los otros se los lleven a ambos». «¿Es esta la Cersei que Jaime ve siempre?» Cuando sonreía, su belleza era impresionante. «Amé a una doncella hermosa como el verano», recordó, «con la luz del sol en el cabello. Casi lamentó haberla envenenado». El mensajero de su hermana fue a verlo a la mañana siguiente mientras desayunaba. La reina estaba indispuesta y no podía salir de sus habitaciones. «Querrás decir de su retrete». Tyrion recitó las expresiones compasivas de rigor y envió recado a Cersei para que descansara. Él trataría con Sir Kleos tal como habían planeado. El trono de hierro de Aegon el Conquistador era un amasijo de púas y dientes cerrados de metal, a la espera de cualquier idiota que tratara de ponerse demasiado cómodo en él y los escalones le dieron calambres en las piernas atrofiadas mientras subía, demasiado consciente del espectáculo tan absurdo que ofrecía. Pero tenía algo de bueno, era alto. Los guardias Lannister esperaban en silencio, con sus capas escarlata y sus yelmos coronados por cabezas de leones. Las capas doradas de Sir Jacelyn, al otro lado de la sala, parecían enfrentados a ellos. A ambos lados de los peldaños que llevaban el trono estaban Bronn y Sir Preston, de la Guardia Real. Los cortesanos observaban desde la galería, mientras que los suplicantes se agolpaban junto a las gigantescas puertas de roble y bronce. Sansa Stark estaba especialmente bonita aquella mañana, aunque tenía el rostro pálido como la leche. Lord Gilles no dejaba de toser, y el pobre primo Tyrek lucía su manto de novio de armiño y terciopelo. Desde su matrimonio hacía 3 semanas con la pequeña Lady Hermesande, los otros escuderos lo llamaban niñera y le preguntaban qué tipo de pañales había lucido la novia en la noche de bodas. Tyrion los miró a todos desde arriba y disfrutó el momento. «Llamad a Sir Cleos Frey». Su voz retumbó en los muros de piedra y recorrió toda la longitud de la sala. Aquello también le gustó. «Lástima que Sai no esté aquí para verlo», pensó. La muchacha había querido asistir, pero era imposible. Sir Cleos recorrió el largo trecho entre las capas doradas y las capas rojas sin mirar a derecha ni a izquierda. Cuando se arrodilló, Tyrion observó que su primo empezaba a perder el pelo. «Sir Cleos, os damos las gracias por traernos esta oferta de paz de Lord Stark», dijo Meñique desde la mesa del consejo. El gran maestre Picel carraspeó para aclararse la garganta. La reina regente, la mano del rey y el consejo privado han valorado las condiciones que propone el que se hace llamar rey en el norte. Lamento decir que son inaceptables, y así deberéis decírselo a los norteños, Sir. «Estas son nuestras condiciones», dijo Tyrion. «Robb Stark deberá deponer las armas, jurar lealtad y volver a Invernalia. Deberá liberar a mi hermano sin causarle daño alguno y poner su ejército a las órdenes de Jaime para que marche contra los rebeldes Renly y Stannis Baratheon. Cada uno de los vasallos de Stark nos enviará un hijo varón como rehén. En caso de que no lo tuvieran, bastará con que enviaran a una hija. Serán tratados con toda cortesía y ocuparán puestos de honor en la corte mientras sus padres no vuelvan a cometer traición». «Mi señor mano», dijo Cleos Frey con el rostro ceniciento, «Lord Stark jamás aceptará esas condiciones». «En ningún momento habíamos pensado que las aceptara, Cleos». «Le diréis que hemos alzado otro gran ejército en Roca Casterly y que pronto avanzará contra él desde el oeste, mientras mi señor padre lo ataca desde el este. Hacedle entender que está solo, sin esperanza alguna de aliados. Stannis y Renly Baratheon luchan el uno contra el otro, y el príncipe de Dorne ha accedido a casar a su hijo Tristan con la princesa Myrcella». En la galería y al fondo de la sala se oyeron murmullos de alegría, mezclados con otros de consternación. «En cuanto a mis primos», siguió Tyrion, «ofrecemos intercambiar a Harrion Karstark y a Sir Willis Manderly por Willen Lannister y a Lord Cerwyn y Sir Donnell Lothke por vuestro hermano Tion. Decidle a Stark que 2 Lannister valen por 4 norteños en invierno y en verano». Aguardó a que cesaran las risas. «Le entregaremos los huesos de su padre como muestra de buena voluntad de Joffrey. Lord Stark ha pedido también la espada de su padre y a sus hermanas», le recordó Sir Cleos. Sir Ilyn Payne lo miró en silencio. El puño del mandoble de Eddard Stark sobresalía por encima de su hombro. «Hielo», dijo Tyrion, «lo tendrá cuando firme la paz con nosotros, no antes». «Como digáis». «¿Y sus hermanas?» «Seguirán aquí como rehenes hasta que libere a mi hermano Jaime, sano y salvo». Tyrion miró en dirección a Sansa y sintió un aguijonazo de compasión. «El trato que reciban dependerá de su comportamiento en esta guerra». «¿Y si los dioses no sonríen?» «Viwater encontrará a Arya con vida antes de que Robb se entere de que ha desaparecido». «Le llevaré vuestro mensaje, mi señor». Tyrion tironeó de una de las hojas retorcidas que salían de brazo del trono. «Y ahora, el empujón definitivo». Vilar, llamó. ¿Mi señor? Los hombres que envió Star son suficientes para proteger los huesos de Lord Eddard, declaró. Pero un Lannister debe tener una escolta Lannister. Sir Cleos es primo de la reina y mío. Dormiremos más tranquilos si lo lleváis sano y salvo de vuelta a Aguas Dulces. A vuestras órdenes. ¿Cuántos hombres debo llevarme? A todos, claro. Vilar se quedó inmóvil como una estatua de piedra. Fue el gran maestre Picel el que se levantó, como si lo hubieran golpeado. Mi señor Mano, no es posible. Vuestro padre, el propio Lord Tywin, envió a estos buenos hombres a la ciudad para proteger a la reina Cersei y a sus hijos. La Guardia Real y la Guardia de la Ciudad se bastan para protegerlos. Los dioses os acompañen en este viaje, Vilar. En la mesa del consejo, Varys sonreía con astucia. Meñique fingía aburrimiento, y Picel abría y cerraba la boca como un pez pálido y confuso. Un heraldo dio un paso al frente. Si alguien más tiene algún asunto que exponer ante la mano del rey, que hable ahora, o que se marche y guarde silencio. Quiero que se me escuche, exclamó un hombre delgado vestido de negro, abriéndose camino entre los gemelos Redwyn. Sir Alicer, exclamó Tyrion. Vaya, si no tenía ni idea de que estuvierais en la corte. Debisteis enviarme un mensaje. Lo hice, como bien sabéis. Thorne era un hombre de unos 50 años, enjuto, de rasgos afilados, ojos duros y manos más duras aún, cuyo pelo negro mostraba ya hebras blancas. Me habéis rehuido. No me habéis hecho ningún caso. Me habéis hecho esperar como a un criado cualquiera. ¿De verdad? Bron, eso no se hace. Querido Sir Alicer, murmuró Varys, no nos juzguéis con dureza. Son muchos los que buscan la gracia de nuestro rey Joffrey en estos tiempos tumultuosos y problemáticos. Más problemáticos de lo que imaginas, eunuco. Cuando lo tenemos delante acostumbramos a llamarlo Lord Eunuco, bromeó Meñique. ¿En qué podemos ayudaros, buen hermano? Preguntó el gran maestre Picel en tono tranquilizador. El Lord Comandante me envió para entrevistarme con su alteza el rey, replicó Thorne. Es un asunto demasiado grave para discutirlo con criados. El rey está jugando con su ballesta nueva, dijo Tyrion. Para librarse de Joffrey solo había necesitado una fea ballesta de Myr que disparaba 3 saetas a la vez. Y por supuesto quiso probarla de inmediato. ¿Puedes hablar con criados o guardar silencio? Como queráis, dijo Sir Alicer, con el desprecio trasluciéndose en cada palabra. Me envían a deciros que encontramos a 2 exploradores que habían desaparecido hacía tiempo. Los 2 estaban muertos, pero cuando llevamos los cadáveres al muro se levantaron en medio de la noche. Uno mató a Sir Jeremy Ricker y el otro trató de asesinar al Lord Comandante. Tyrion oyó risitas al fondo de la sala. ¿Qué pasa? ¿Se está burlando de mí con esa sarta de tonterías? Se movió intranquilo y miró a Varys, a Meñique y a Picel, preguntándose si alguno de ellos habría tramado la broma. La dignidad de la que disfrutaba un enano era ya escasa. Si la corte y el reino empezaban a burlarse de él, estaría perdido. Pero, pese a todo, Tyrion recordó una fría noche bajo las estrellas, al lado de Jon Nieve y un gran lobo blanco en la cima del muro. En el límite del mundo, contemplando la inmensidad oscura y sin senderos que se extendía al otro lado. Había sentido... ¿qué? Algo, sí, un temor que se clavaba más hondo que el gélido viento del norte. El lobo había aullado a la noche y aquel sonido hizo que un escalofrío le recorriera la columna. No seas idiota, se dijo. Un lobo, una ráfaga de viento, un bosque oscuro, no significan nada. Y pese a todo, durante el tiempo que pasó en el Castillo Negro, había llegado a apreciar al viejo George Mormont. Espero que el viejo oso sobreviviera a ese ataque. Así fue. Y que vuestros hermanos mataran a esos muertos. Lo hicimos. ¿Seguro que esta vez están muertos? Preguntó Tyrion con voz amable. Al oír la carcajada de Bronn, supo que había elegido el camino adecuado. ¿Muertos del todo? Estaban muertos desde el principio, le espetó Sir Alicer, pálidos y helados con las manos y los pies negros. He traído la mano de Yareth. El lobo del bastardo se la arrancó al cadáver. ¿Y dónde está ese encantador recuerdo? Preguntó Meñique. Siraliser frunció el ceño, incómodo. Se pudrió mientras esperaba que me recibierais. No quedan más que los huesos. Las risitas contenidas llenaron la sala. Lord Baelis, llamó Tyrion a Meñique, compradle a nuestro valiente Siraliser un centenar de palas para que se las lleve al muro. ¿Palas? Siraliser tenía entrecerrados los ojos con gesto de desconfianza. Si enterráis a vuestros muertos, seguro que no se vuelven a levantar, le dijo Tyrion, y la corte rió abiertamente. Las palas resolverán vuestros problemas, sobre todo si las usan unos brazos fuertes. Sir Yacelyn, encargaos de que el buen hermano elija a los que quiera de las mazmorras de la ciudad. Como queráis, mi señor, dijo Sir Yacelyn, pero las celdas están casi vacías. Yoren se llevó a todos los hombres útiles. Pues detened a unos cuantos, sugirió Tyrion, o haced correr la voz por las calles de que en el muro hay pan y nabos y vendrán muchos voluntarios. En la ciudad había muchas bocas que alimentar y la guardia de la noche siempre necesitaba hombres. A una señal de Tyrion, el heraldo anunció el fin de la audiencia y la sala empezó a vaciarse. Pero Alicer Thorne no se daba por vencido tan fácilmente. Cuando Tyrion bajó del trono de hierro, lo estaba esperando al pie de las escaleras. ¿Creéis que he navegado desde Guardia Oriente del mar? Le espetó al tiempo que le cortaba el paso. ¿Para que alguien como vos se burle de mí? Esto no es ninguna broma. Yo mismo lo vi. Os digo que los muertos caminan. Deberíais matarlos mejor. Tyrion se alejó. Sir Alicer fue a agarrarlo por la manga, pero Preston Greenfield lo empujó hacia atrás. Ni un paso más, Sir. Eres un estúpido gnomo, gritó Thorne a la espalda de Tyrion. No era tan idiota como para enfrentarse a un caballero de la Guardia Real. ¿Yo? El enano se volvió. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué todos se reían de vos? Le dirigió una sonrisa desganada. Habéis venido a buscar hombres, ¿no? Empiezan a soplar vientos fríos. Hay que defender el muro. Y para defender el muro necesitáis hombres y os los acabo de proporcionar. Como habríais notado si prestarais oído a otra cosa que no fueran los insultos. Tomad a los hombres, dadme las gracias y marchaos antes de que me vea obligado a amenazaros de nuevo con un tenedor para marisco. Dadle recuerdos de mi parte a Lord Mormont y también a John Nieve. Bronn agarró a Sir Alicer por el codo y lo obligó a salir de la sala. El gran maestre Picel ya se había escabullido, pero Varys y Meñique presenciaron el enfrentamiento de principio a fin. La admiración que siento por vos no deja de crecer, mi señor, confesó el eunuco. Apaciguáis al joven Stark con los huesos de su padre y al mismo tiempo despojáis a vuestra hermana de sus protectores. Le dais al hermano negro los hombres que busca y libráis a la ciudad unas cuantas bocas hambrientas. Pero lo hacéis de manera que parezca una burla, para que nadie pueda decir que el enano tiene miedo de Snarks y Grumkins. Muy hábil, sin duda, muy hábil. ¿De veras vais a prescindir de todos vuestros guardias, Lannister? Preguntó Meñique mientras acariciaba la barba. No, voy a prescindir de todos los guardias de mi hermana. La reina no lo tolerará. Ya veréis cómo sí, soy su hermano. Cuando me conozcáis mejor veréis que siempre lo digo todo de veras. ¿Hasta las mentiras? Sobre todo las mentiras. Presiento que no estáis muy contento conmigo, Lord Petyr. Os estimo tanto como siempre, mi señor. Aunque no me gusta que me tomen el pelo. Si Myrcella contrae matrimonio con Tristan Martell, mal podrá casarse con Robert Arryn, ¿no creéis? Sería un gran escándalo, reconoció. Lamento esa pequeña treta, Lord Petyr, pero cuando hablé con vos, no sabía que en Dorne iban a aceptar mi oferta. No me gusta que me mientan, mi señor. Aquello no había apaciguado a Meñique. La próxima vez mantenedme al margen de vuestros engaños. Solo si vos hacéis lo mismo conmigo, pensó Tyrion, al tiempo que miraba el puñal que Meñique llevaba a la cintura. No sabéis cuánto lamentaría haberos ofendido. Todo el mundo sabe lo mucho que os apreciamos, mi señor, y cuánta necesidad tenemos de vos. Pues tratad de recordarlo. Meñique dio media vuelta y se marchó. Varys, acompañadme, pidió Tyrion. Salieron juntos por la puerta del rey situada tras el trono. El eunuco arrastraba ligeramente las zapatillas sobre la piedra. ¿Sabéis que Lord Baelish está en lo cierto? La reina no permitirá que alejéis a su guardia. Claro que sí, vos os encargaréis de eso. De verdad. Una sonrisa afloró a los labios regordetes de Varys. No os quepa duda, le diréis que es parte de mi plan para liberar a Jaime. Varys se acarició una mejilla empolvada. Del que sin duda forman parte los cuatro hombres que vuestro Bronn ha buscado con tanta diligencia en los bajos fondos de desembarco del rey. Un ladrón, un envenenador, un actor y un asesino. Si les ponemos capas rojas y yelmos adornados con leones, serán idénticos al resto de los guardias. Me pasé mucho tiempo tratando de idear un plan para introducirlos en Aguas Dulces, antes de que se me ocurriera meterlos a la vista de todos. Entrarán a caballo por la puerta principal con el estandarte de los Lannister y escoltando los huesos de Lord Eddard. Esbozó una sonrisa retorcida. Si fueran solo cuatro hombres, los vigilarían de cerca. Cuatro entre 400 podrán pasar desapercibidos. Así que tengo que enviar a los verdaderos guardias junto con los falsos, tal como le vais a explicar a mi hermana. Y ella, por el bien de su amado hermano, pese a sus recelos, accederá. Bajaron hacia una columnata desierta. De todos modos, no poder contar con sus capas rojas hará que se sienta insegura. Me gusta que se sienta insegura, dijo Tyrion. Sir Cleos Frey partió aquella misma tarde escoltado por Vilar y un centenar de guardias Lannister de capas rojas. Los hombres enviados por Robb Stark se unieron a ellos ante la Puerta de los Dioses para el largo viaje de vuelta hacia el oeste. Tyrion encontró a Tymeth jugando a los lados en los barracones con sus hombres quemados. «Ven a mis estancias a medianoche». Tymeth clavó en él su único ojo y asintió con gesto brusco. No era persona dada a los discursos. Aquella noche cenó con los Grajos de Piedra y los Hermanos de la Luna en la sala menor, aunque por una vez prescindió del vino. Necesitaba tener la cabeza bien despejada. «Saga, ¿qué luna hay esta noche?» «Luna nueva, creo». El ceño de Saga resultaba aterrador. «En el oeste la llamamos Luna del Traidor. Trata de no emborracharte esta noche y asegúrate de que tienes el hacha bien afilada». «El hacha de un Grajo de Piedra siempre está afilada. Y las hachas de Saga son las más afiladas de todas. Una vez le corté la cabeza a un hombre y no se dio cuenta hasta que intentó cepillarse el pelo. Entonces se le cayó». «¿Por eso tú no te peinas nunca?» Las carcajadas de los Grajos de Piedra retumbaron en toda la sala y las de Saga eran las más sonoras. A medianoche el castillo estaba oscuro y silencioso. Sin duda unos cuantos capas doradas los espiaban desde las murallas y los vieron salir de la Torre de la Mano, pero nadie dijo nada. Era la mano del rey y podía ir a donde gustara. La endeble puerta de madera cedió con un crujido retumbante ante la patada de Saga. Los trozos de madera volaron hacia el interior de la estancia y Tyrion oyó un gritito femenino de terror. Saga terminó de abatir la puerta con tres fuertes hachazos y entró entre las ruinas. Lo siguió Tymeth y luego Tyrion saltando sobre las astillas. El fuego se había consumido y apenas si quedaban unas brasas, y las sombras que proyectaban en el dormitorio eran grandes y alargadas. Cuando Tymeth arrancó los pesados cortinajes del lecho, la criada desnuda los miró con los ojos muy abiertos. «Por favor, mis señores», suplicó, «no me hagáis daño». Se apartó de Saga, sonrojada y temerosa, tratando de cubrir sus encantos con las manos, aunque obviamente le faltaba una. «Vete», le dijo Tyrion, «no es a ti a quien buscamos». «Saga quiere a esta mujer». «Saga quiere a todas las putas de esta ciudad de putas», se quejó Tymeth, hijo de Tymeth. «Sí», asintió Saga imperturbable. «Saga le hará un hijo fuerte». «Cuando la chica quiera un hijo fuerte, ya te buscará ella», dijo Tyrion. «Tymeth, llévala fuera con cortesía, por favor». El hombre quemado sacó a la chica de la cama y casi la arrastró fuera de la estancia. Saga los vio alejarse, apesadumbrado como un perrito castigado. La chica saltó sobre los restos de la puerta y salió al pasillo, ayudada por un firme empujón de Timet. Sobre sus cabezas, los cuervos graznaban sin cesar. Tyrion apartó la suave manta de la cama y descubrió debajo al gran maestre Picel. Decidme, ¿en la ciudadela prueban que os llevéis a las criadas a la cama, maestre? ¿Qué significa esto? Soy un anciano y vuestro leal servidor. El viejo maestre estaba tan desnudo como la chica, aunque ofrecía un espectáculo mucho menos agradable. En aquella ocasión tenía los ojos bien abiertos. ¿Tan leal que solo le enviasteis una de mis cartas a Donan Martell? Tyrion le subió a la cama. La otra se la diste a mi hermana. No, gimoteó Picel. Eso es falso. Lo juro, no fui yo. Varys, fue Varys, la araña. Os lo advertí. ¿Todos los maestres mienten tan mal? A Varys le dije que le iba a entregar a mi sobrino Tommen al príncipe Doran como pupilo. A Meñique le dije que pensaba casar a Mircella con Lord Robert del Nido de Águilas. No le dije a nadie que iba a ofrecer a Mircella a los hombres de Dorne. La verdad, solo estaba en las cartas que os confié, a vos. Los pájaros se pierden, alguien pudo robar los mensajes o venderlos. Picel se aferró a una esquina de la manta. Fue Varys. Os podrían contar cosas de ese eunuco que os helarían la sangre. Mi dama prefiere que tenga la sangre caliente. No cometáis un error, por cada secreto que el eunuco os susurra al oído, os oculta 7. Y Meñique, ese sí que... Lo sé todo acerca de Lord Petyr. Confío en él casi tan poco como en vos. Saga, córtale la virilidad y échasela de comer a las cabras. No hay cabras, medio hombre, dijo Saga, blandiendo el hacha de doble filo. ¿Qué se debe hacer? Saga saltó hacia adelante con un rugido. Picel chilló y mojó la cama, regando la orina en todas direcciones, mientras trataba de ponerse fuera de su alcance. El salvaje lo agarró por la punta de la ondulada barba blanca y le cortó 3/4 partes de un golpe de hacha. Timet, ¿no crees que nuestro amigo se mostrará más sincero cuando no pueda esconderse detrás de esos bigotes? Tyrion cogió un trozo de sábana para limpiarse los meados de las botas. No tardará en decir la verdad. La oscuridad llenaba el hueco del ojo quemado de Timet. Huelo el hedor de su miedo. Saga tiró un puñado de pelo sobre las mantas y agarró la barba que quedaba. «Estaos quietos, maestre», le suplicó Tyrion. «Cuando Saga se enfada, le tiemblan las manos». «A Saga nunca le tiemblan las manos», replicó indignado el hombretón, al tiempo que ponía la gran hoja en forma de media luna bajo la barbilla de Picel y le afeitaba otro mechón de barba. «¿Cuánto hace que espiáis para mi hermana?», le preguntó Tyrion. «Todo lo que he hecho ha sido por la casa Lannister». La respiración de Picel era rápida y trabajosa. Una película de sudor cubría la ancha cúpula que era la frente del anciano. Tenía mechones de pelo blanco pegados a la piel arrugada. «Siempre, desde hace años. Preguntádselo a vuestro señor padre. Siempre he sido su leal servidor». Yo fui quien le dijo a Aerys que le abriera las puertas. Aquello cogió a Tyrion por sorpresa. No había sido más que un niño feo en Roca Casterly cuando la ciudad cayó. Así que el saqueo de Desembarco del Rey también fue obra vuestra. Por el reino, una vez muriera Rhaegar, la guerra terminaría. Aerys estaba loco. Viserys era demasiado pequeño. El príncipe Aegon no era más que un niño de pecho. Pero el reino necesitaba un rey. Recé porque fuera vuestro padre, pero Robert era demasiado fuerte y Lord Stark se movió demasiado deprisa. Me pregunto, ¿a cuántos habéis traicionado? A Aerys, a Eddard Stark, a mí. ¿Al rey Robert también? ¿A Lord Arryn, al príncipe Rhaegar? ¿Cuándo empezó todo, Picel? Porque sabía bien cuándo iba a terminar. El hacha arañó la nuez de Picel y rozó la temblorosa piel sensible de debajo de la barbilla, afeitando los últimos pelos. Vos no estabais aquí, gimió, al sentir que la hoja subía hacia sus mejillas. Robert, sus heridas, si las hubierais visto, si supierais cómo olían, no os cabría duda. No, ya sé que el jabalí os hizo el trabajo sucio, pero si lo hubiera dejado a medias, no me cabe duda de que lo habríais terminado. Era un mal rey, engreído, borracho, lujurioso. habría acabado por repudiar a su reina, a vuestra hermana, por favor. Renly conspiraba para traer a la doncella de Alto Jardín a la corte, para que sedujera a vuestro hermano. Es la verdad de los dioses. ¿Y para qué conspiraba Lord Arryn? Lo sabía, dijo Picel. Ya sé que sabía, espetó Tyrion, que no tenía ninguna ganas de que Saga y Timmy se enterasen también. Iba a enviar a su esposa al Nido de Águilas y a su hijo a Rocadragón como pupilo. Pensaba actuar. De manera que lo envenenasteis para que no hiciera nada. No, se resistió débilmente, Picel. Saga gruñó y lo agarró por la cabeza. Tenía la mano tan grande que podría aplastar el cráneo del maestre como si fuera un huevo. «Tch, tch», dijo Tyrion. «Vi las lágrimas de Lys entre vuestras pócimas, y echasteis al maestre de Lord Arryn para atenderlo vos mismo y así aseguraros de que moría». «Eso es falso». «Necesita un afeitado más apurado», sugirió Tyrion. «Otra vez por la garganta». El hacha se movió de nuevo, raspando la piel. Los labios de Picel temblaban, la saliva espumeaba entre ellos. Intenté salvar a Lord Arryn, os lo juro. Ve con cuidado, Saga, que lo has cortado. Los hijos de Dol son guerreros, gruñó Saga, no barberos. Cuando vio que un reguerito de sangre le emanaba del cuello y le caía sobre el pecho, el anciano se estremeció y lo abandonaron las últimas fuerzas. Parecía hundido, más menudo y frágil que cuando habían entrado. Sí, sollozó. Sí. Colemon lo estaba purgando, así que lo eché. La reina necesitaba que Lord Arryn muriera. No lo dijo con esas palabras, no podía. Varys estaba escuchando. Siempre escucha, pero la miré y lo supe. Aunque no fui yo quien le administró el veneno, os lo juro. El anciano se echó a llorar. Varys os lo puede decir, fue el chico, su escudero. Seguro que lo hizo él. Preguntadle a vuestra hermana, preguntádselo. Atadlo y llevaoslo, ordenó Tyrion. Estaba asqueado. Arrojadlo a una de las celdas negras. Lo arrastraron entre los restos de la puerta. Lannister, gimió. Todo lo he hecho siempre por los Lannister. Cuando se lo hubieron llevado, Tyrion revisó a conciencia sus habitaciones y cogió unos cuantos frasquitos más de los estantes. Los cuervos no dejaban de graznar sobre su cabeza. Era un sonido extrañamente tranquilo. Habría que buscar a alguien para que se encargara de los pájaros hasta que les enviaran un sustituto para Picel desde la ciudadela. Era en él en quien más esperaba confiar. Sospechaba que Varys y Meñique no eran tan leales que Picel, solo más útiles y por tanto más peligrosos. Tal vez el sistema de su padre habría sido el mejor. Llamar a Irin Paine, colocar tres cabezas sobre las puertas y se acabó. Y sería un hermoso espectáculo.